Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Iniciamos esta ruta informativa con la información que nace en el Ecuador. Desde el 15 de junio, Imbabura cuenta con un medio para dar a conocer a propios y extraños la cultura de la Sierra Norte del país. Trenes de Ecuador inauguró su ruta Tren de los Lagos. La nueva ruta Tren de los Lagos postula en convertirse en un soporte importante para que turistas nacionales e internacionales conozcan los lagos y la larga historia artesanal de la provincia de Imbabura. Se espera que esta nueva ruta, que contó con un presupuesto de 28 millones de dólares, atraiga anualmente la atención de 20.000 visitantes y genere cerca de 600 puestos de empleos entre directos e indirectos. De esta manera, la cultura y recursos naturales de Imbabura tiene este puente de difusión que, con un chucuchuco en su marcha y una campana que resuena, invita al público a conocer un camino de 27 kilómetros entre Otavalo e Ibarra, que hace su escala en la estación de Andrade Marín, en donde se puede observar un museo de actividades textiles y disfrutar de las artesanías y comidas tradicionales de esta localidad. El sector turístico del país ultima detalles para dar la bienvenida a los visitantes que llegarán por la visita del Papa Francisco al Ecuador. Quito y Guayaquil son las ciudades que el próximo 6, 7 y 8 de julio tendrán el reto de ser los anfitriones del Papa Francisco y de miles de visitantes, tanto nacionales como internacionales. En cuanto a la capital, el Decreto Ejecutivo 698, que señala los días de feriado para Quito, la movilidad es un punto crucial en la seguridad y desarrollo de este evento. Según la empresa pública Quito Turismo, se espera la llegada de 30.000 visitantes de todo el país y de la región. Esta empresa proyecta que el movimiento de todo este grupo generará ingresos extraordinarios para la ciudad, cercanos a los 20 millones de dólares. Esto representa el 5,7% del total de ingresos por concepto de turismo que registró la capital durante todo el 2014. Actualmente la ciudad tiene una oferta de 5.091 establecimientos entre hoteles, hostales y pensiones, con 26.882 camas disponibles. Si bien habría un déficit cercano a 30.000 camas, respecto a esta expectativa de llegada de turistas, se espera que algunas de las personas que arriben de provincias se hospedarán con familiares y conocidos. Por esta razón, algunas agencias de turismo de la capital han preparado paquetes turísticos que atraen las miradas de colombianos y peruanos, y también la de demás vecinos de la región, que incluye misa papal y la visita a lugares importantes del país. Uno de los inconvenientes que se ha presentado en la actividad turística son las restricciones vehiculares que se darán tanto en el Parque Bicentenario como en el Centro Histórico de la capital. Pese a ello, se ha logrado expedir 100 salvoconductos para el transporte turístico. La búsqueda del desarrollo científico y cultural unen a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Principado de Asturias. Estas dos instituciones han firmado un convenio de cooperación. Con una firma y unas manos estrechas, así se dio un convenio de cooperación entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias, de España. Se busca trabajar de manera conjunta en la búsqueda y preparación de proyectos en los ámbitos de las ciencias humanísticas y sociales a nivel docente y de investigación, así como en la edición y promoción de libros, documentales cinematográficos, discos de video interactivos u otros productos cuyo contenido convenga a sus fines científicos, educativos o culturales. Raúl Pérez Torres, titular de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reflexionó sobre las relaciones entre su entidad y España, a lo que acotó: el patrimonio cultural más grande de este país está en colaboración fraterna con otros países, de manera especial con España, con la que hemos tenido amores y desamores, empezando por la conquista. Pero desde luego, el tiempo ha cambiado y la colaboración mutua tiene que ser el eje para poder desarrollar tanto el intelecto cuanto la ética, pero también la sensibilidad con respecto a lo que esta institución significa. El acuerdo también contempla buscar vías de financiamiento en aras de estrechar mayores nexos entre las partes para la formación de investigadores y promotores culturales, mismos que podrían hacer intercambios de investigación y gestión entre España y Ecuador.